En realidad, para presentar este libro, me tengo que remontar a otras dos, es decir, otros dos libros, no, a otras dos obras, porque en un caso estamos hablando de tres volúmenes. Tengo que hablar necesariamente de dos obras, porque si no, no puedo hablar de este libro. Esas dos obras de las que tengo que hablar es, en primer lugar, La historia general de las drogas, de Antonio Escotado. Supongo que a todo el mundo le sonará el nombre de Antonio Escotado, incluso es posible que más de alguno o alguna haya leído su historia general de las drogas, que apareció inicialmente en Alianza Editorial, en la colección El Libro del Bolsillo, tres volúmenes. Ha tenido muchas reediciones. Se sigue editando ya desde hace años en un único volumen de más de 1000 y pico páginas en Editorial Espasa. Y esta obra apareció en 1989. Yo la adquirí inmediatamente, no tenía ni idea de que la estuviera preparando ni nada, pero debí ser de los muy primeros lectores, la devoré. No voy a descubrir esta obra, porque está más que descubierta. Además, ha sido una obra como muy ponderada en su día y sigue siéndolo. Es una obra monumental. La crítica, pues, ha destacado desde el hecho de que abordara la historia de las drogas desde la más remota antigüedad hasta el momento presente, o el que fuera el primero en dar una visión, digamos, no usual, no acostumbrada de las drogas, desde un punto de vista que todos conocemos, muy valiente y antiprohibicionista. El propio Antonio, yo me consta, porque lo sé, hablé con él y lo conozco personalmente, él fue mi director de tesis doctoral. Él estaba muy orgulloso, especialmente satisfecho como autor de la parte del primer volumen, que está dedicado a la historia de las drogas en el mundo clásico. De hecho, esta obra, que lamentablemente no ha sido traducida al inglés, pero sí me consta que hubo un interés por Simon & Schuster de publicarla, y entonces le pidieron que al autor, al propio Antonio, que enviara el traducido al inglés, de su mano, de un traductor de confianza, el capítulo que más le que quisiera. Y Antonio envió, yo creo que, el capítulo de Roma. Es decir, no voy a descubrir esta obra. Lo que sí diré es que a mí esta obra me impactó por todas estas razones y muchas más, pero lo que verdaderamente me fascinó como historiador, porque aunque Javier me ha presentado como sociólogo, que sí, también lo soy, pero mi formación académica es de historiador, y entre la sociología y historia, pues hay notables matices de diferencia. Lo que me fascinó como historiador es que ofrecía las causas genéricas, ofrecía tres causas genéricas y, bajo mi punto de vista, daba en el clavo y sigue dando en el clavo de cómo se pasa de ese estadio que ha descrito Javier, de libertad farmacológica total, a un estadio de prohibición absoluta, que es en el que nos movemos y el que estamos todos acostumbrados. Pero este salto, además, es como cronológicamente muy reciente, se dio a principios del siglo XX. Estas causas genéricas yo creo que merecen la pena recordarse. Y Antonio hablaba del proceso de sustitución de lo que podríamos denominar un estado mínimo por el estado asistencial, que todos conocemos. Es decir, este paso en la concepción, en la proyección del estado, resulta fundamental. También destacaba como una segunda causa genérica el desarrollo farmacológico propiciado por el descubrimiento de nuevos fármacos, que se produce en el siglo XIX. La morfina, por ejemplo, es un descubrimiento de 1805. La cocaína se descubre en 1860, la heroína en 1898. Y no solamente estos cambios farmacológicos en el sentido de nuevos descubrimientos de productos, sino de algo que para nosotros hoy tenemos totalmente interiorizado, pero en el siglo XIX es una auténtica revolución en el mundo de la farmacología, y es el descubrimiento o la fabricación de la jeringuilla hipodérmica. Es decir, hasta la descubrió un médico apellidado Prabaz, hasta que el doctor Prabaz no descubrió la jeringuilla, los medicamentos muy difícilmente se podían administrar de forma intramuscular o intravenosa. Lo que utilizaban era como una especie de media cánula, es decir, una cánula en forma de U, larguísima, te la incrustaban de mala manera en el cuerpo y hacían resbalar por esa cánula, por esa media cánula, aquello que deseaban administrarte, que yo debía ser, yo me lo imagino, como dolorosísimo y por lo demás muy ineficaz, porque como pueden comprender, gran parte del producto no penetraba en el organismo, sino que se perdía. Bueno, la jeringuilla Prabaz revolucionó todo esto. Y luego, como tercera causa genérica, Antonio Escotado habla de una nerviosidad básica, entre comillas, textual, del ser humano contemporáneo. Estas tres causas genéricas son las que, según Antonio Escotado y a mi modo de ver, a mí me fascinó la brillantez, el tino que destilaba en su obra para poder explicar ese paso de una sociedad de libertad farmacológica a una de prohibición. Yo hubiera añadido una cuarta causa genérica, y es la consolidación de la psiquiatría como una rama de la ciencia médica y el surgimiento de la noción de enfermedad mental. Esto también es un invento del siglo XIX. Hasta el siglo XIX ni existe la psiquiatría como una rama de la medicina, otras especialidades ya existían, y la noción de enfermedad mental, por supuesto, no existía. Pero esta obra a la que me refería, de Antonio Escotado, La historia general de las drogas, si alguien la ha leído, lo sabe, y si no, pues lo comento yo ahora, no solamente se limitaba a presentar estas tres causas genéricas, sino que hablaba de tres causas específicas en el caso estadounidense. Y entonces estas causas específicas que enumeraré escuetamente también, él habla en esta obra de las aspiraciones del estamento terapéutico. Se recuerdan aquellas películas del oeste, el médico aquel que va con el carromato vendiendo aquellas botellitas de contenido ignoto, panaceas que servían para todo, pero también te podían matar. Es decir, como en el siglo XIX, estos médicos en el Far West, pues son de 1880, 1890, cómo se pasa de ese matasanos, de esa especie de charlatán, que no sabemos muy bien si ha estudiado o no ha estudiado, cura o mata, a una profesión todopoderosa que, dentro de ese estado asistencial que se crea, es capaz de establecer directrices en un sentido de salud pública o de regir en temas de alimentación o de mil cosas más. La segunda causa específica de la que habla Antonio Escotado en referido al modelo estadounidense son las presiones del movimiento prohibicionista. Un movimiento prohibicionista que donde se manifiesta en primer lugar no es en las drogas, digamos, ilegales, sino en el alcohol. Todas aquellas las sociedades de temperancia, el ejército de salvación, todas aquellas señoras tan rigurosas, sobre todo acompañadas de fanfarrias, que pues pretendían que se cerraran los salones, que se dejara de beber whisky, de fabricar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estas presiones de este movimiento abstemio, digamos, que empieza con el alcohol, luego se va extendiendo al opio y a otras sustancias. y señalaba como tercera causa específica las tensiones sociales desarrolladas en torno a minorías raciales de inmigrantes y marginados. Esto es así. Efectivamente hay unos estos movimientos prohibicionistas fijan su atención sobre casos reales o imaginarios de inmigrantes mexicanos que bajo efectos de la marihuana violan a señoras blancas, de afroamericanos, de negros que bajo efectos de la cocaína violan a mujeres blancas, que cometen no sé qué tropelías y tal. Es decir, estos tres elementos específicos en el caso estadounidense, con aquellos tres elementos que él presentaba genéricos, es lo que él de alguna forma demuestra que son los que determinan el que se pase de un movimiento, de un estadio de libertad farmacológica plena a un estadio de prohibición. Pero los historiadores, los investigadores, nos manejamos con aparte del curro este de muchas horas de hemeroteca y tal, tenemos que tener como desarrollada también un sentido de la intuición, que yo creo que modestamente lo tengo bastante desarrollado. Y entonces ahí había algo que me chirriaba como lector historiador de la historia general de las drogas, porque entendía que, claro, él no lo dice abiertamente, pero lo que da a entender al público, y de hecho todo el mundo mantiene en la cabeza, es que la comunidad internacional llegó a ese estadio de prohibición siguiendo los dictados del todopoderoso Estados Unidos. Es decir, basta que Estados Unidos prohíba la cocaína, prohíba la heroína, los convenios internacionales, y todo el mundo al son, al ritmo que marca Estados Unidos. Pero esto a mí no me cuadraba. No me cuadraba por dos motivos. Porque Estados Unidos, en el momento, la prohibición moderna se considera que empieza en 1914, es decir, el año en que estalla la Primera Guerra Mundial. Es cuando Estados Unidos aprueba la ley Harrelson, que todo el mundo estamos de acuerdo en considerar como la piedra angular, la piedra fundacional del prohibicionismo que se va a desarrollar posteriormente. Entonces, como decía, mi sospecha, mi intuición de historiador me decía dos cosas. Primera y principal, que Estados Unidos en 1914 no era la potencia superplanetaria que sería después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en 1914 Estados Unidos efectivamente es una potencia mundial, pero pinta menos que Alemania, pinta menos que Francia, pinta menos que Rusia, pinta menos que el Imperio Otomano, pinta menos, mucho menos que Gran Bretaña. Es decir, no es el Estados Unidos fortalecido y superpotencia planetaria que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1914 Estados Unidos pinta, pero relativamente poco en el concierto internacional. Esto por un lado. Y por otro lado, que el mundo globalizado que conocemos actualmente no es el de 1914. En 1914 este mundo globalizado al que estamos acostumbrados hoy en día no era todavía. No, las cosas, las noticias sobre existir ya el teléfono y el telégrafo, todo esto, pero las noticias tardaban todavía en llegar, y las presiones internacionales, y no existía esta inmediatez y esta idea de globalidad que existe actualmente. Bien, estas sospechas que tuve yo, este disgusto que no me acababa de convencer en la obra de Escotado, en esa obra que al mismo tiempo me había fascinado, fue la que me llevó a emprender, la que me supuso el reto de intentar abordar lo que Antonio Escotado había intentado abordar a nivel mundial. Y dije, bueno, voy a ver cómo sucedió esto en España. Porque él, además, en su Historia General de las Drogas, hablaba mucho de Grecia, de Roma, de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos, pero no mencionaba nada del caso español. Y me puse manos a la obra, además, con esa fue el trabajo de mi tesis doctoral, que luego se publicó en forma de libro, apareció en Taurus en el año 96, el libro se llamaba Drogas y Cultura de Masas, y la tesis, además, yo inicialmente pienso el valor de ir cara a Antonio Escotado y decirle, me encanta su obra, pero yo quiero profundizar en esto, quiero ver cómo funciona esto a nivel local, porque yo creo que las cosas no son como cuentas. Y él tuvo la valentía de dirigirme esa tesis doctoral, que en cierto modo no es que viniera a envenenarle la página, sino que lo que quería era hacer una mayor aproximación, poner la lupa en un caso concreto. A ver, es que no se le puede negar la Historia General de las Drogas de Antonio Escotado aborda el tema a nivel mundial. O sea, es una cosa que, claro, yo lo que quise es fijar la lupa lo más cerca en el caso español. Y esa fue mi tesis doctoral, ese fue mi libro Drogas y Cultura de Masas, y es la segunda obra a la cual yo quería referirme para presentar esta. En esa obra yo lo que me propuse es decir, bueno, no quiero ser más, pero tampoco quiero ser menos que Escotado, de la misma forma que él dio tres causas específicas para pasar al prohibicionismo en Estados Unidos, bueno, voy a ver cuáles son las causas específicas que concurrieron en el caso español, para que aquí también se pasara de una situación de libertad farmacológica a un estadio de prohibición. Entonces, en ese libro yo ya esbocé, ¿no? Realmente establecí esas tres, no quise ser más, y entonces establecí tres causas específicas del modelo español de por qué se llega a la prohibición. La primera causa específica es el espectacular, bajo mi punto de vista, es el espectacular fenómeno urbanístico. Esto podemos pensar que nosotros tenemos sobre todo la idea de lo que pasó en los años 60-70, un gran aluvión de población de origen rural a las grandes ciudades, pues esto aún fue mucho mayor, mucho más acusado en el primer tercio de siglo. De 1900 a 1930, la población española, yo creo que, hablo de memoria, pero yo creo que el aumento de la población española, del total del conjunto del Estado, fue de un 20%. Sin embargo, el aumento en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, osciló del orden de un 65 a un 85%. Es decir, hay un crecimiento, una aglomeración, una migración de población de origen rural a las grandes urbes espectacular, que además no tiene parangón con otros países del entorno. No sucede lo mismo en otros países, digamos, occidentales, a los que se podría comparar o equiparar el Estado español. Esto me parece que es decisivo para que se dé ese paso. En segundo lugar, yo dije en ese libro que la confesionalidad católico-apostólica romana por imperativo constitucional es decisivo. Y estoy hablando de la Constitución de 1876, de la Constitución que se establece después de la Primera República, con Alfonso XII, es decir, no sé si es el artículo 1 o el 2 o el 3, no recuerdo, pero vamos, de los primeros, dice claramente que el Estado español es católico apostólico romano, es decir, por imperativo constitucional. No estamos hablando de ninguna dictadura militar ni nada por el estilo. Y yo creo que esta confesionalidad facilitó también las presiones de determinados sectores prohibicionistas. Entonces, todo el mundo aquí tenemos claro lo que fue la ley seca en el caso de Estados Unidos, toda la problemática que generó y tal, pero no sabemos o nos hemos olvidado que aquí en España esto también funcionó. Es decir, no hubo un... No, los prohibicionistas, digamos, no lograron, ahora estoy hablando del alcohol, no lograron llevar sus pretensiones al rango de ley, pero aquí en España se editó un periódico que se titulaba El Abstemio. Además, se editó, la sede la tenía en una provincia tan poco sospechosa como Castellón y tal. A ver, por motivos que ahora no vienen al caso, pero si a alguien le interesa puedo explicar la cosa. Es decir, la única diferencia que hay en el caso español con el estadounidense es que esos sectores prohibicionistas abstemios no consiguen llevar su abstinencia a rango de ley, pero en el caso de las drogas, como veremos, sí. Y como tercera causa específica en el caso español, y así lo dije, estaban los efectos colaterales de la neutralidad observada por el gobierno español ante la Primera Guerra Mundial. Como todos ustedes saben, entre 1914 y 1918 se dirimió la Primera Guerra Mundial. Los frentes en torno a Francia, Bélgica, Alemania, Italia también, los Balcanes. Ahí hubieron unas matanzas terribles, no las había conocido la humanidad hasta ese momento. Fue una cosa tremenda. Pues bien, la neutralidad, el gobierno español no participó en la Primera Guerra Mundial sobre el papel. Vamos a dejarlo así, luego veremos que esa neutralidad no fue tal. Pero bueno, en principio, nominalmente, España no entró en esa guerra, como tampoco entró Suiza, por ejemplo. Y esa neutralidad tuvo unos efectos colaterales que influyeron en los hábitos farmacológicos de los españoles. Concretando, muchos autores de la época, atribuyen el consumo de drogas masivo que hay a la población de aporte que llegó al Estado español huyendo de las matanzas de los frentes. Se pueden imaginar, hay un, pues como sucede en todas las guerras, ahora mismo en Siria o eso, en el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, a los países neutrales acude cantidad de población huyendo del conflicto bélico, de las matanzas, sin más. Pero no solamente población, digamos, civiles al uso, por decirlo de alguna forma, sino que también llegan cantidad de espías, saboteadores, proxenetas, desertores, prostitutas, en fin, gente, digamos, más fronteriza. Esto que tampoco se puede entender, que efectivamente que esto sucedió y tal, el impacto fue importantísimo. Hablo ahora mismo, por ejemplo, de Barcelona. En el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, en 3 semanas, Barcelona, que es una población que en ese momento tiene, Barcelona capital, que tiene en torno a 300.000 habitantes, a la tercera semana de guerra le han llegado 80.000 personas. Es decir, al final de la guerra son muchísimas más. Es decir, bueno, Barcelona se reparte, digamos, por todo el estado, pero lógicamente donde más se concentra es en las ciudades más importantes y especialmente en Barcelona. Y en concreto, los autores del momento a las que culpan es a la legión, a la aluvión de prostitutas francesas. Las prostitutas francesas son las que traen, y los proxenetas que las acompañan son las que traen el vicio de la cocaína, Y entonces, pues son las que extienden ese vicio a los clientes, a sus clientes, las prostitutas españolas, que hasta entonces eso lo tenían absolutamente vedado, jamás se les hubiera ocurrido, se ponen a imitarlas y a partir de esa mancha inicial es cuando se, digamos, se dispara el consumo de drogas en el Estado español. Y se llega ya al momento en que el gobierno le mete mano al asunto por primera vez, que es en 1918, justo el año en que acaba la Primera Guerra Mundial, pero antes de que acabe, es decir, antes de que acabe, concretamente el 1 de marzo de 1918, es cuando el gobierno español, en concreto de García Prieto, de un partido liberal que hay en aquel momento, saca una primera Real Orden Circular ya intentando meterle mano al tema de las drogas. Entonces, yo en aquel momento, eso lo sigo refrendando, sigo diciendo que es así, pero me quedó una espina clavada, porque la misma intuición que me había llevado a cuestionar lo que daba a entender Antonio Escotado en su obra, me pasó conmigo mismo, porque decir, a ver, bueno, vale, bien, no sé, las prostitutas francesas que pudieron llegar a Barcelona, no, no tengo ni idea, esto es imposible, de 1.000, 2.000, 5.000, pero a partir de ahí se genera toda una problemática que acaba, es decir, en el transcurso de menos de 4 años en que el gobierno español legisle sobre la. Ojo, estamos hablando de sustancias que tienen la consideración de fármacos, que se venden en farmacias, en todas las farmacias, libremente, sin receta, a discreción del usuario. No me cuadraba. Entonces, estuve años después investigando cómo realmente se había producido, cómo se había pasado de esta libertad farmacológica, de esta época de libertad farmacológica, que por lo demás duraba siglos, es decir, no había ningún problema en torno a esta serie de productos, cómo de repente se da ese salto en el periodo de 3 años. Entonces, estuve investigando un montón de años y el resultado de esa investigación es este libro. Y como decía aquel presentador de la tele, hasta aquí puedo decir. Yo, es que además me da un miedo tremendo, porque yo normalmente cuando no está Javier en las presentaciones hago spoiler. Entonces cuento más cosas, pero No, no, claro. puedes hacerlo, Ah, sí, ¿eh? Sí, me sí, das sí, sí. permiso, Sí, oye. sí, sí. No, no, porque una vez me reñiste y me dijiste, no, hombre, pero no tienes, lo que tienes es que abrir el apetito a la gente para que compren el libro, no contárselo. ¿Dije eso? No No, sé, no, no, no me acuerdo. no, yo me lo invento. Bueno, a ver, yo casi me quedaría aquí, pero bueno, ya, si me da permiso Javier para hacer spoiler, es decir, efectivamente. El tema este de la población de aporte tiene su peso, tiene su importancia, pero lo que acabé descubriendo, y por eso lo destaqué en el título, lo de la presión mediática, es decir, el gobierno español actúa después de que se produzcan 4 campañas de prensa insistiendo, obligando, poniendo verde al gobierno por su inacción ante este tema. Es decir, y luego, no solamente esto, y además esto me obligó a desarrollar un capítulo, es decir, aunque el libro está centrado en el Estado español, sí me puse a ver otros ejemplos, y además diversos, no solamente porque, claro, no iba a, no, no, en ningún momento he pretendido enmendarle la página, como digo, enmendarle la plana a Antonio Escotado con su historia general de las drogas, pero sí Mire casos como en Estados Unidos, como en Gran Bretaña, pero también otro tipo de países como Cuba o Egipto. En ningún país, ningún gobierno legisla contra las drogas sin que previamente los medios de comunicación les hayan dado mucho la tabarra. Es decir, haya habido una presión mediática muy importante. Muy importante. Y esto es una cosa que, claro, normalmente no, por desconocimiento, no hemos tenido en cuenta o no tenemos en cuenta a la hora de exigir unas políticas más justas y eficaces sobre el tema. Porque, bueno, no sé lo que pensarán ustedes, pero yo creo que es un disparate que un sector del comercio que estaba controlado por profesionales de la salud, como médicos y farmacéuticos, el control de los productos tenían los médicos y la dispensación la tenían los farmacéuticos, hayamos pasado de eso a que esos mismos productos estén controlados y o descontrolados por policías y dispensados por criminales. Es decir, yo creo que la pérdida, el retroceso en esto es brutal. Entonces, yo por lo menos creo que soy muy consciente, y no soy el único, que he tomado conciencia sobre esta historia. Es decir, y entonces lo de aspirar o exigir políticas sobre drogas más justas y eficaces, que me parece una cuestión que ya no solamente tiene que ver con las libertades a las que ha aludido antes Javier, sino que tiene que ver con el puro sentido común. De hecho, con el alcohol, en el caso de la prohibición estadounidense, se dio marcha atrás cuando se tomó conciencia de lo desastrosa que estaba siendo la prohibición. En el caso de las drogas, lamentablemente, no se ha dado marcha atrás, no se ha revocado esa prohibición, y así nos luce el pelo. Por glosar un poco más la cosa, las campañas estas de prensa a las que he aludido, que son cuatro, es muy curioso también la forma en que se produjeron. La primera campaña data de 1915. Recordaremos que la Primera Guerra Mundial empieza en el 14. En 1915 hay una primera campaña ya contra el uso de las drogas y exigiendo a las autoridades gubernativas que frenen ese consumo al margen de usos terapéuticos convencionales. Es decir, el periodista no está criticando que se vendan drogas en las farmacias. Esto es una cosa que parece una tontería, pero yo creo que hay que recordarlo. Es decir, hasta los años 30, lo único que existe para combatir el dolor es el opio y los derivados. El áudano, la morfina y el dolor nos ha acompañado a la humanidad desde que nos pusimos en pie. Es decir, es que no existen ibuprofenos, ni nolotiles, ni siquiera la aspirina es el primer analgésico cuyo uso empieza a generalizarse en los años 30. Es decir, hasta entonces, bueno, el ejemplo más claro es el láudano, que hoy en día ya nadie ni siquiera conoce mucha gente. El láudano fue un medicamento de existencia mínima obligatoria en todas las farmacias españolas hasta 1978. Lo quitaron con la oleada de atracos que se produjo a farmacias a finales de los 60, de los 70 y los 80. Pero hasta ese momento, todas las farmacias españolas tenían que tener una existencia mínima de láudano. Y si pasaba un inspector por la farmacia, decía, enséñame el láudano. No, es que no tenemos multa, que te crío. Es decir, y esto, bueno, venía a colación de la primera campaña. Es decir, la primera campaña que hay contra el uso de drogas no es contra el uso, es decir, es contra el uso, digamos, no convencional, no terapéutico, contra los usos eufóricos, para entendernos. Pero esta primera campaña la pone en marcha un periódico en Barcelona de extrema izquierda. El título, de hecho, del periódico era Germinal, Lo que pasa es que es un periódico que, por ser tan radical y tan extremado y tal, pues debía tener muy poca tirada, muy poca circulación. Y luego el periódico, yo creo que el periodista tampoco estuvo muy fino, y entonces la quemó las naves en una semana. Es decir, en una semana líquido la campaña. El título genérico era Los que envenenan. Los que envenenan eran los farmacéuticos que vendían libremente toda la cocaína y morfina que les pedían sin más. Esta campaña, a nivel gubernativo, pasó totalmente desapercibida, no tuvo ninguna repercusión, sin más. Pero en el año 17, o sea, 2 años después, seguimos en plena Primera Guerra Mundial, hay dos campañas de prensa además que se solapan, y estas ya no cayeron en saco roto. Una fue, una la protagonizó otro diario barcelonés, pero este ya es importante, era El Diluvio, que era el diario republicano por excelencia. Era así como La Vanguardia, que sigue existiendo, es el diario de derechas, monárquico, conservador. El Diluvio era su antagonista, era el diario republicano que leían los empleados en el pequeño comercio, en las peluquerías, muchos obreros también, que no afiliados a CNT ni a UGT, nada. Es decir, era un diario mucho más popular y que ya tenía una tirada entre 70 y 80 mil ejemplares diarios. Además, el periodista que... el titular venía a ser una réplica del anterior, ¿Cómo se envenena Barcelona? El periodista fue más cuco que el de Germinal, y entonces, en vez de quemar las naves en una semana, sacar todos los días un artículo, lo que hacía era sacaba uno a la semana. Y la cosa ya se dilató un poco más en el tiempo, y la campaña esta de prensa duró ya mes y medio, 2 meses. Junto con esa campaña del diario El Diluvio, se produce una muerte por sobredosis de un conde muy joven, 21 años, en un cabaret en San Sebastián. Esa muerte por sobredosis detona una campaña de prensa coral en la que participan con más o menos intensidad todos los diarios donostiarras, que si no recuerdo mal son 8. Es decir, que estamos hablando de una época que había una multiplicidad de títulos infinitamente mayor que ahora. San Sebastián puede parecer una ciudad como muy periférica, pero no podemos olvidar que es la corte de verano. La muerte por sobredosis del conde Villanueva de Soto se produce a finales de verano, pero aún en verano, en época estival. El rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia todavía siguen allí, pasando el verano, a apenas 200 metros de donde la palma el conde Villanueva de Soto, y el fragor mediático que producen todos esos periódicos tiene un eco mediático, valga la redundancia, en la prensa nacional, en el ABC, en El Sol, en La Vanguardia, en todos los periódicos. Estas dos campañas, que además se solapan, coinciden casualmente en el tiempo, la de Barcelona, la del diario El Diluvio, no tiene nada que ver con la muerte por sobredosis del conde Villanueva de Soto, sino que va por el consumo que hay en Barcelona. Estas dos campañas que se solapan ya no caen en saco roto, ya pesan más sobre el ánimo de las autoridades. Pero la definitiva, y volveré a recordar que la Real Orden Circular, metiéndole mano al tema de las drogas, es de 1 de marzo de 1918, la campaña definitiva tiene lugar en febrero de 1918, es decir, justo el mes anterior, y la protagoniza ya prensa madrileña, prensa de la capital. La protagoniza el diario El Sol. Es una pena que no tengamos esa ilustración. Hay un titular que lo dice todo, en la primera plana además: Madrid se envenena y el gobierno se inhibe. Esto en época de elecciones, además. Entonces, es decir, cuando ya, digamos, la presión mediática alcanza a la prensa de la capital, y la prensa de la capital apunta directamente y acusa al gobierno de inhibición ante esta cuestión, que es la prensa la que considera que es de vital importancia abordar, pues es la que determina que finalmente, vamos, al mes siguiente, el gobierno ya legisle. Y bueno, yo creo que he hecho ya mucho spoiler, ¿no?, de lo que es el libro. Ya he desvelado un poco lo, quizá para alguien pudiera suponer una incógnita, lo de drogas, hace alusión al elemento central, digamos, del trabajo de investigación. La neutralidad hace alusión a esa neutralidad que decretó o que siguió el gobierno español. Y la presión mediática es esta que acabo de a la que acabo de eludir. Hay gente que se sorprende. El otro día apareció una entrevista, no es la primera vez que lo he dicho, ni mucho menos, pero hay gente que no deja de sorprenderse en que los medios, cuando afirmas que los medios de comunicación son los que construyen el problema de la droga. Bueno, pero ¿qué está usted diciendo? Entonces, sí, lo construyen porque son los que, por una parte, instigan a los gobiernos a tomar cartas sobre un asunto que ellos deciden que es problemático, ellos y solamente ellos deciden que es problemático, pero al mismo tiempo son los que directa o indirectamente incitan a su consumo. Y así venimos funcionando desde 1915. Y en fin, ya me callo. Yo tengo una pregunta, pero pueden ustedes preguntar si quieren, por supuesto. Yo creo que una cuestión clave y es qué interés tienen los medios de comunicación en desarrollar una campaña. Es decir, ¿hay una demanda social que se traduce en informaciones o hay otro tipo de intereses para forzar a un gobierno a legislar en tal sentido con respecto a al tema de las drogas? Bueno, sobre haber investigado mucho en prensa, sobre todo de prensa española, del 19 y del 20, no soy un especialista no he estudiado periodismo, no soy un especialista en historia del periodismo, ni mucho menos. Pero yo sí que establecería, la prensa ha ido evolucionando, la prensa del 19 y de principios del 20, Es una prensa básicamente informativa, se dedica a informar. Y es una prensa, además, que no oculta su filiación política. El periódico se llama Adelante, o La Acción, o El Sol, o lo que sea, y bajo Diario Radical de la Tarde, órgano del Partido Republicano, no sé qué, es decir, No ocultan para nada su filiación política. Y no solamente no ocultan su filiación política, sino que cuando, en torno a los años 20, por decirlo de alguna forma, aparece el sensacionalismo informativo, lo que hoy consideramos sensacionalismo, no me gusta la palabra amarillismo, pero sí sensacionalismo, porque hoy en día cualquier medio de comunicación lo rechaza de plano, cuando era sensacionalista, no, nosotros tal. Cuando aparece el sensacionalismo, es una corriente informativa moderna y que la reivindican, es decir, los diarios sensacionalistas ahí, estamos viendo uno cuando aparece el no sé si han fijado que aparece Escándalo. Pone semanario sensacionalista y de lucha pacifista. Es decir, no ocultan el. Y además el sensacionalismo lo consideran que es una. Semanario moderno de reportajes sensacionalistas y lucha pacifista. El título ya lo dice todo, Escándalo. No lo ocultan, porque consideran que el sensacionalismo informativo puede ser una buena herramienta para combatir determinadas lacras sociales, entre ellas las drogas. Y así lo dicen y lo manifiestan. Pero lo que quería llegar es que en ese transcurrir, en esa evolución de los medios de comunicación, repito, no soy especialista en historia del periodismo, yo lo que veo es una evolución en el sentido de cada vez informamos menos y nos dedicamos más a crear opinión. Es decir, normalmente cuando alguien se mete con algún medio de comunicación, ah, ya estábamos matando al mensajero, no sé. ¿Mensajero? Cuatro agencias o seis agencias de noticias. Es decir, informar, informan poco. A lo que se dedican es a crear opinión. Y este, a ver, yo igual, no pues, sé, pues, dame el cachete cuando me lo merezca. Entonces, esto empieza ahí. Uh-huh. Y a ver, y de todas formas, yo creo que me he ido un poco de tu pregunta, pero no es que estoy escurriendo el bulto, vuelvo. Aparte de que lo que están ya más interesados es en crear opinión que en informar propiamente, por supuesto que no hay una demanda, a ver, no hay una demanda social. En el momento, lo que provoca ese titular del diario El Sol de Madrid se envenena y el gobierno se inhibe es que efectivamente hay un grupo de padres, madres, gente notable de Madrid que van al ministro de Gobernación en febrero de 1918 a decirle, probablemente muchos serían padres y madres de toxicómanos, de familias pudientes como mínimo, y tal, decir, ya, hagan algo, que mi chico, mi chica se está poniendo, me viene todas las noches, echa unos zorros del cabaret o de donde vaya o de tal y cual. Y el ministro, con muy buen criterio, le dice, pero de qué edad me está hablando usted, no, que mi hijo tiene 23 años, no, que tiene, ¿qué quiere que haga yo? Estamos hablando de personas mayores de edad, lo que considerarán. Esto es lo que provoca ese titular de Madrid se envenena y el gobierno se inhibe. Es decir, más exigencia que esa especie de germen, yo me los imagino un poco como lo de madres contra la droga, pero de la época, ¿no? Un poco, sin que realmente llegaran a constituirse en asociación ni nada, ¿no? Tampoco sé de qué gente, de cuánta gente estamos hablando. Pero lógicamente mucha menos gente que hoy en día. Entonces no hay ninguna exigencia a nivel, no hay ninguna presión popular más allá de esas campañas que, y además las campañas son campañas como muy personales. La del Germinal, por ejemplo, la lleva a término un periodista que le llaman Mateo Santos. Y en aquel momento en su evolución acaba durante en la Guerra Civil, acaba afiliándose a CENET, a la FAI, y acaba exiliándose en México. Pero es el típico santo varón anarquista de estos que más allá de agua no creo que probara otra cosa. Y lo curioso, esto ya también es intuición, es decir, ¿qué lo motiva a hacer aquella campaña diciendo se están matando y tal? Es que los que toman drogas, entre otras, son sus propios compañeros de profesión y de copas por las noches, o de copas, o de, bueno, él seguiría tomando agua y tal. Es decir, son periodistas, es decir, es toda la playa de periodistas bohemios, la mayoría de los cuales colaboran en Germinal, es decir, escriben en Germinal. Es decir, pues le debía causar una honda impresión ver a Lluís Capdevila o Ángel Sanblancat o a cualquiera de los otros periodistas que positivamente sé que se ponían hasta el culo de cocaína en ese momento y que eran compañeros suyos de redacción, ¿no? Y es una campaña muy personal suya. La del diario El Diluvio tenemos lo mismo, es una campaña muy personal, la firma Fray Gerundio. Y es un periodista, este es su seudónimo. El Diluvio era un periódico, como he dicho, republicano, y que se caracterizaba por... Fue de los primeros, si no el primer periódico en publicar cartas de los lectores. Aquello de sin que llevara el título de la sección Cartas de los Lectores, pero fue un periódico pionero en publicar Cartas de los Lectores. Y no se sabe muy bien por qué tenía en su redacción una serie de curas y frailes rebotados. Y uno de los frailes rebotados era Fray Gerundio, que por eso firmaba así. Una persona albino juste, había sido fraile, y entonces yo creo que debía, a ver, creo no, es decir, en los artículos se ve que arrastra mucha carga moral de en fin, que se han quitado el hábito, pero aún arrastra mucho. Entonces es una campaña también como muy personal. Pero sobre todo insisto sobre una cuestión, es decir, todas estas campañas de prensa, y no solamente las campañas de prensa, esa primera Real Orden Circular que he mencionado varias veces, del 1 de marzo del 18, no es que prohíba las drogas, ni mucho menos. Lo único que hace es que este producto, que son las lo que conocemos como drogas eufóricas, a partir de ahora dejan de ser venta libre y se exige receta médica. Es decir, lo que quiere conseguir el gobierno y lo que quieren conseguir estos periodistas en su afán de presionar es que las drogas se tomen con fines terapéuticos convencionales, única y exclusivamente, que no las tomen en cabarets para enardecerse sexualmente a unas horas absolutamente inconvenientes, que no las utilicen las prostitutas para poner a sus clientes, que sus clientes no las tomen para conseguir una energía sexual que ya no está a su alcance por la edad. Es decir, entendamos que esta primera presión prohibicionista no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y, por ejemplo, la campaña esta coral que se produce en San Sebastián, lo que la motiva es que no quieren que se les acabe la gallina de los huevos de oro. Es decir, además está dicho en la prensa, es decir, San Sebastián, ustedes recordarán que es una ciudad que la destruyen los franceses a principios del siglo XIX, creo recordar, pero la queda asolada, incendiada, arrasada. Y los notables donostiarras se plantean la reconstrucción de la ciudad y aquello decir, bueno, ya que vamos a partir de cero, ¿qué impulso le damos a la ciudad? Y ya toman decididamente el camino de convertirla en un centro de ocio de élite. Entonces, claro, es decir, esto, y además pues, va viento en popa. En la Primera Guerra Mundial desciende el número de visitantes que van a San Sebastián y encima este loco se nos mata en un cabaret puesto hasta las orejas de cocaína, morfina y no sé qué. Es decir, a ver si vamos a acabar con la gallina de los huevos de oro. Es decir, y esto es lo que motiva, por ejemplo, la campaña de San Sebastián. Es decir, no hay tanto, no existe, no hay una conciencia popular de que la droga es algo, las drogas son algo problemático, sino que son los medios de comunicación los que insisten una y otra vez en que aquello está siendo un problema aún consumido por minorías, porque no está bien, básicamente porque atenta contra las buenas costumbres y contra las buenas perspectivas de negocio, en el caso de San Sebastián, y porque, en fin, porque los usos eufóricos son considerados como usos socialmente indecentes. Esto no está bien en un país católico, apostólico, romano, por imperativo constitucional, ni pensarlo, claro. Vamos, no sé. Si quieren ustedes preguntar alguna cosa, alguna duda. Ah. De lo que nos encontramos ante las empresas preguntar si también trabajan con componentes ahora de canábico, pues algo de esta forma, ya está desarrollada la industria farmacéutica que viene de la Silicon Valley y todo esto, ¿no? ¿Eso tiene tratado en el libro o a ver, el libro pasa prácticamente en el... Sí. El libro está centrado en esos cuatro años, en más concretamente entre 1915 y 1918, y en España. Pero así y todo, tengo un capítulo en el que hablo de otros países en esa época, y luego lo cierro con un epílogo en el que, muy de corrida, llevo la cuestión a la actualidad. Pero me temo que por donde usted lo plantea, no tanto, sino en el sentido de que hoy en día, es decir, yo creo que mi aportación con este libro, aparte de aproximar la lupa al momento de la prohibición o al momento en que se decide cambiar de política sobre drogas en España, es que pone de relevancia, o creo que he conseguido poner de relevancia, el papel de los medios de comunicación en este asunto. Es decir, porque, y además lo clausuro con esta, un poco esta reflexión, es decir, no podemos aspirar a conseguir otro tipo de políticas más justas y más eficaces en este tema sin el concurso de los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación siguen emperrados en presentar esto como un grave problema social, no habrá gobierno que se atreva a revocar ese estado de prohibición. Por lo demás, permítame que le diga que las grandes empresas farmacológicas que ahora mismo pueden estar, digamos, interesadas en la comercialización del cannabis como agente terapéutico y tal, siempre han estado. Es decir, la heroína, la patente es de la casa Bayer y la fabrica la casa Bayer y la vende la casa Bayer. La cocaína, el gran productor mundial durante esta época y el siglo XIX, a partir de 1800, son los laboratorios Merck. La cocaína sí que no tiene la patente que tiene la heroína, pero por una cuestión estrictamente de época. Es decir, la cocaína se descubre en 1860 y el sistema de patentes todavía no está lo suficientemente desarrollado como ya lo estará en 1898. Y la Bayer ya consigue patentar la heroína. La cocaína no tiene esa patente, pero la cocaína la están fabricando, elaborando, vendiendo y distribuyendo grandes laboratorios farmacéuticos. Boehringen, Merck, en Francia laboratorios Midi, en Estados Unidos una serie de... El cannabis en esta época, por ejemplo, se vendían porros, realmente eran porros, los cigarrillos Grimaud, los hacía la casa, era un farmacéutico francés que elaboraba cigarrillos, es decir, había productos que se podían conseguir en farmacias a nivel genérico, es decir, habría que distinguir entre genéricos y específicos, es decir, se podía conseguir heroína al peso, opio al peso, y luego jarabes, pastillas, soluciones que contenían esas sustancias. Los genéricos, en principio, no es que no tuvieran dueño, pero digamos podían tener un origen más, a ver, ¿cómo lo diría? No iban asociados a marcas. Los específicos, sí, los específicos todos tenían un titular farmacéutico o gran laboratorio detrás. Los genéricos no. Y de hecho hay una tremenda pugna, por ejemplo, porque, a ver, esto es complicado a lo mejor de explicar, pero como digo, los farmacéuticos eran los que vendían, pero los farmacéuticos eran los minoristas. Y los mayoristas, los que vendían los productos a los farmacéuticos, eran los drogueros. Entonces, hay una pugna tremenda entre drogueros y farmacéuticos. La pugna tiene el momento final de esa lucha comercial súper encarnizada, tiene lugar en la Segunda República. En el año 1932, los drogueros llegan a hacer una huelga general del sector. Los farmacéuticos van comiéndoles el terreno poco a poco hasta que los drogueros quedan fuera del negocio. Es decir, pero durante mucho tiempo coexisten. Es decir, los listillos, los cocainómanos listillos en 1916 o 17 o 18 no van a la farmacia, van al droguero. Y al droguero le podías pedir un kilo o 10, con tal de que pagaras. Sí, es que yo entiendo que estas cosas son un poco complicadas de entender desde la óptica actual. Como por ejemplo, yo te he comentado que la primera esta Real Orden Circular de 1 de marzo del 18, lo único que exige, lo único que establece es la exigencia de receta médica obligatoria para esta serie de productos. Cualquiera de hoy en día nos reiríamos de esto, joder. Si lo único que me piden es una receta, pues vale, ya la llevaré. Porque tengo un amiguete médico, porque lo que sea. A ver, los médicos son los que más se han puesto toda la vida. En esa época y ahora y tal. En fin. Pero esto, a ver, hay que tener en cuenta, hoy en día existe, tenemos una sanidad pública subsidiada por el Estado. Pero en 1918 no existe sanidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, yo, pues eso, el 28 de febrero de 1918 puedo ir a una farmacia y decirle, póngame usted un gramo de cocaína. ¿Qué le debo? 4 pesetas, que era lo que valía. Pum, pum, pum, pum, 4 pesetas, me llevo mi gramo de cocaína. A partir del 1 de marzo de 1918 yo tengo que ir al médico y decirle, oiga, por favor, hágame una receta de un gramo de cocaína, porque es que tengo una inflamación aquí, las encías, una piorrea, una gengivitis, y no puedo y tengo que anestesiarme esta parte de... Y el médico me hacía la receta de un gramo de cocaína, pero me la cobraba, porque no era el médico de la Seguridad Social, porque no existía. Y la práctica era que el médico, cuando se le pedía una receta al médico, cobrara el mismo importe por la receta del producto recetado. Entonces me dijera, vale, son 4 pesetas la receta. Con lo cual, de repente, sin comerlo ni beberlo, yo ya me toca pagar 8 pesetas por el gramo de cocaína. 4 al médico por la receta, más 4 al farmacéutico por el producto. Es decir, aunque parezca esa primera restricción como muy baladí, muy insignificante, ya tiene repercusiones. Y bueno, lógicamente, inmediatamente ya aparece el mercado negro. Es decir, inmediatamente ya aparece el mercado negro. Ya, pues, farmacéuticos que desvían producto, o drogueros que desvían producto. Pero bueno, lo que quería decir es que todo esto se complica. De hecho, hay en Valencia, por ejemplo, en 1927, es decir, ya, claro, esta primera prohibición o esta primera restricción de 1918, lo que pasa es que va en aumento. Cada vez se va dando, porque claro, no surte efecto, es decir, incluso lo que pasa es que cada vez hay más gente deseando el fruto prohibido, es decir, a ver, bueno, ¿qué es esto de la cocaína que tanto están hablando los periódicos y tal, y que ahora resulta que no podemos consumir libremente? Entonces cada vez se incrementa, es decir, el consumo va a más y tal. En 1927 envían a la prisión en Valencia 6 farmacéuticos y les cierran las farmacias y les meten multas de 30.000 pesetas cuando el gramo de cocaína valía 4 pesetas. Es decir, imaginaos el volumen de cocaína que debieron vender estos farmacéuticos para que les cerraran el establecimiento y la multa fuera de 30.000 pesetas. Entonces, es decir, no es una situación. Es decir, tenemos que ponernos con ojos de la época para analizarla. Es decir, desde una óptica actual podríamos llegar a conclusiones extrañas con respecto a lo que ha ido sucediendo, que fue sucediendo. Sí, ya que es, veo que no lo tocas en este libro, pero ya que has hablado del anterior, estuve ponente en Denia, ¿te acuerdas? Sí. Los cursos que hacías contado. Sí, sí. Y era estudiante, entonces estaba haciendo un trabajo sobre la contracultura. Y ahí me devoré el libro tuyo. Y por cierto, digo aquí ante todo que hiciste un poco la historia de la droga en Escotado, pues trasladada a España, ¿no? Es súper completo, me dio mucha información. Y te quería preguntar por la época de la contracultura, que fue un cambio determinante en el uso de las drogas y tal. Se dice que muchos autores contraculturales hablan de que se introdujeron, se dice, drogas adictivas para combatir el movimiento juvenil, para. En un principio hacía un uso más experimental, más de autocrecimiento y tal, de las drogas, de las nuevas drogas que surgieron y tal. También se dice, eso creo que lo tocabas en el libro, que también en España, con el movimiento antifranquista, sobre todo en el País Vasco, que se introdujo drogas también duras y tal, para desactivar el movimiento y tal. Pues a día de hoy, con toda la investigación que has ido haciendo, ¿qué me dirías de esas? ¿Qué datos tienes de esas dos cosas que se hizo? Datos no, tengo un libro específicamente sobre ese tema que se publicó en, no, supongo que no lo conocerás, pero se titula Nos matan con heroína, entre interrogantes, sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado. Es un libro que salió en el 2015, fue el último libro que publiqué antes de que me fichara Javier. Apareció en Antón está aquí, ha venido Antón. Antón, no te había visto, joder, sin gafas. Antón López es el editor de Nos matan con heroína y el libro está centrado sobre esa. A ver, está centrado no sobre el caso, en este caso, no en el caso español, sino. Fue un intento por mi parte de desmitificar esta creencia que por lo demás sigue y va a seguir estando muy arraigada, de que efectivamente el Estado, y ya no me refiero al Estado español, porque esto es una cosa que se cuenta en Italia, de que si los movimientos de extrema izquierda fueron desactivados por, en este caso, un contubernio entre la democracia cristiana y la mafia, en el caso de Irlanda, también el IRA se dedicaba a cargarse o a lesionar, al menos gravemente, a camellos que pensaban que la propia Isabel II, en fin, estaba detrás de este envenenamiento de la juventud irlandesa. Se ha dicho del movimiento de los Black Panthers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo he de decir que antes de empezar mis investigaciones en el tema drogas, cuando simplemente era una persona interesada en el tema, pero que no había, yo mismo debí dar crédito a esta teoría en un montón de veces, además jurándolo y perjurándolo y con datos fidedignos. Como efectivamente, es decir, en la introducción de esto tiene un origen y es claramente la introducción de heroína desde el sudeste asiático en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Efectivamente, la CIA tuvo un papel, bueno, en esa cadena desde la elaboración hasta la llegada a Estados Unidos, la CIA estuvo implicada. Pero formaron parte de ese engranaje otros muchos elementos. Es decir, yo, es un libro, en este yo intento aportar muchos datos, voy a decir que inmediatamente generó la aparición de otro libro cuya única función era refutar el mío. es decir, escrito por alguien de por un vasco, y el centrado en el caso del País Vasco. El caso del País Vasco en mi libro ocupa un capítulo importante, porque es imposible escribir ese libro aquí en el Estado español y no dedicarle al tema en el País Vasco, que es donde más ha dicho el tema. Pero básicamente a mí lo que me interesó, o lo que me ha interesado con respecto a la contracultura, era intentar explicar cómo miles y miles y miles de jóvenes, además de la generación a la que yo pertenezco, tuvieron un comportamiento como de lemmings, ¿no? Es decir, de autodestructivo, de una forma inexplicable, ¿no? Es decir, yo en este libro lo que intento es dar un poco una explicación de esto. Entonces, intentar explicar esto, el comportamiento masivo de toda una generación, diciendo, bueno, claro, la policía repartía heroína. A ver, a mí me parece que es simple, simple, simple de tonto el culo. Es decir, a ver, ¿cómo explicas esto? O sea, diciendo que simplemente, o sea, resulta que los jóvenes más concienciados políticamente y más combativos y tal, que eran tontos farmacológicamente, es decir, políticamente eran súper concienciados, pero solamente políticamente, luego farmacológicamente eran gilipollas y estaban enfrentados a la policía, pero curiosamente bastaba que fuera un guardia civil y les diera unas papelas para ellos cogerlas, ahí se olvidaban ya de que era. O sea, es de una simpleza, es de una. Aparte de que solamente contempla, es decir, si te das cuenta, la teoría esta conspiranoica, lo único que tiene en cuenta es la oferta. Es decir, intenta dar una explicación de una situación sin tener en cuenta para nada la demanda. Es decir, entonces, según esta teoría, ¿cómo explicas, por ejemplo, toda esa oleada de atracos a la que he mencionado antes, que empieza en el año 76, 77, 78, 79, 80, 81? Es decir, hay una generación que atraca farmacias porque no tiene heroína en la calle, no hay heroína en la calle, y quieren tomar heroína. Y entonces, como no hay heroína, no hay un mercado regular y constante. Los atracos acaban cuando empieza a haber un mercado regular y constante. Sí, hasta ese momento la heroína que llega en cuentagotas, dependiendo la suerte que tengas y tal, de gente que la trae primero de Ámsterdam y luego de Tailandia, por ejemplo. O cómo explicas que la ruta intravenosa fuera la mayormente seguida por todos los usuarios y las usuarias de heroína. Sí, ¿qué era? ¿Que Rodríguez Galindo te repartía la heroína y de paso te decía, no, y esto va por vena, no se te ocurra ni esnifarla ni fumarla, hacer de un chino? Entonces, si no te la metes en vena, no va. Es decir, a ver, el consumo de heroína, la heroína la introducen los propios elementos contraculturales, por decirlo de alguna forma, los hippies, los últimos hippies, los que traen, empiezan a... Y el consumo se extiende entre consumidores. ¿Que hubo policías implicados en el tráfico? Sí. A ver, yo particularmente fui la primera persona que modestamente en una página web que creé hace años y ahora está desaparecida, que se llama Mundo Antiprohibicionista, una de las secciones intentaba compilar y sistematizar cronológicamente todos los titulares de prensa en la que habían policías o políticos o lo que fuera, es decir, agentes encargados de su represión implicados en el tráfico. Pero vamos, que haya agentes implicados en el tráfico no quiere decir en ningún modo que haya un plan de Estado para acabar con juventud ni vasca ni revolucionaria ni nada. En cualquier caso, si lo hubiera, está por demostrar. Es decir, sí, se repite, se dice y tal, pero no hay nadie que haya aportado ninguna prueba de este supuesto complot, que por lo demás es a nivel internacional. es decir, sería a nivel internacional. Yo, por supuesto, si te sigue interesando el tema, te invito a que lo compres o no, leas el libro y luego decidas por ti mismo y tal. Es decir, aporto muchos datos en ese libro. A mí me sonaba que la parte de más española y vasca era más leyenda urbana. Sin embargo, en Estados Unidos, en los años 70, hay muchos autores que sí que te hablan de que dentro de... Sí, está claro que hubo un movimiento fuerte de represión contra la cultura juvenil, eso está claro. Uh-huh. Y supongo que utilizarían, algunos sectores utilizarían, podrían utilizar este tipo de estrategias, pero entre otras muchas que utilizaban, ¿no? Llegar a la conspiranoia y decir que esa fue la razón principal de desactivar a la contracultura es una gilipollez. Pero tienes diferencias... ¿Has estudiado también el tema de la contracultura americana? ¿Tienes diferencias? Bueno, en la medida no... Mucho en ella. Sí, no, pero es que yo creo que es que no hace falta profundizar demasiado. Pero por ejemplo, te voy a poner un dato que habla de Estados Unidos. En Estados Unidos se publica en el año 70 o 71 un opúsculo que lo publica un pantera negra que se llama Cetewayo Tabor. No sé si lo pronunciaré bien o qué. Que el título es algo así como Dope, droga, droga más capitalismo, dope plus capitalismo igual a genocidio, droga más, y entonces intenta demostrar cómo la población, en este caso blanca, porque ahí ya no, la cosa va de blancos contra negros, que se está procediendo contra la población afroamericana por parte de la población blanca, capitalista y tal, la heroína. Y entonces, alude a, pues eso, al tráfico de la CIA y tal. Bien, no sé si conoceréis la película American Gangster. Es una de Denzel Washington. De Denzel Washington y tal. Es decir, el que entra... El que está entrando la heroína más pura durante años desde Vietnam, aprovechando los infraestructura de la CIA y del propio ejército, y hay soldados y policías militares implicados en el tráfico. Es una película que le han hecho en televisión un montón de veces. Es un gángster negro. Es un gángster negro, es decir, y esto, yo no sé si Cetewayo Tabor lo sabe o no lo sabe, pero si lo sabe se lo calla. Entonces, es decir, es que es tan burdo el, que decir... simplista. Sí, muy simplista, y además está claro que, a ver, yo tengo claro como historiador que la historia no tiene nada a hacer frente a la mitología, es decir, los mitos, la mitología siempre va a desbancar a la historia, porque es... más bonita, la podemos modelar a nuestro gusto porque es necesaria, pensad en todos los mitos fundacionales, todas las construcciones nacionales se basan en una mitología y todo cuadra y todo es redondo y gigantes y cabezudos y tal. Y la historia es mucho más compleja que la mitología y es mucho más prosaica. Entonces, esto siempre lo va a tener como desventaja. Entonces, toda esta serie de mitos van a seguir funcionando. Es decir, pero, a ver, es que en el caso del Estado español, y en el libro este lo trato, es decir, esta misma acusación de que en el País Vasco se desactivó el movimiento juvenil abertzale vía heroína, te encuentras partidos minoritarios revolucionarios en Andalucía que te lo dicen, y lo mismo te están diciendo en Tenerife gente del M Payac y no sé qué, ¿no? Y aquí también, y me lo ha dicho gente de la cuenca minera asturiana también. Y es un lugar común al que ya empiezan los primeros, a ver, los hippies, bueno, hubiera mostrado, no, si no llega a ser por la heroína que nos metieron, hubiéramos transformado al mundo. Si no llegamos a transformar el mundo es porque nos mataron con heroína. Sí. De todos modos, esta pregunta me ha hecho pensar en el tema de si la yo la tenía pensada en relación a preguntar qué opinaba usted sobre esa teoría, sobre la teoría en la que cuando hay un conflicto obrero, cuando hay una época en la que ciertos movimientos tienen mayor auge, se tolera más el consumo de drogas. Claro, están diciendo lo que están diciendo ahora, y yo personalmente pienso que al menos es plausible, es decir, si yo soy el encargado, soy el Estado, pienso, bueno, dejemos la mano ancha para que en esos lugares se consuman, y además es que es una variable constante, es decir, en el momento en el que aparecen ciertos movimientos, aparecen las drogas, o en el momento en el que aparece una crisis, aparece un tipo de droga. No hay lugar que yo conozca, por ejemplo, las cuencas mineras, pero aquí tenemos Reynosa, tenemos venta de baños en Palencia, es decir, Aguilar de Campo, en el momento en el que se nota un punto más alto de las drogas, es cuando se llevaron la azucarera, cuando cerraron las minas, cuando se llevaron Punta Negra, cuando hubo la naval. O sea, es decir, al menos es plausible, no es algo tan ridículo. No, a ver, quiero decir, lo que tiene... A ver, ¿cómo lo explicaría? Primero, habría que saber si efectivamente eso es así. Es decir, si la heroína aparece en el momento en que se llevan la azucarera, o ya estaba antes, pero antes no es noticia. Y a partir de que se llevan la azucarera, se convierta en noticia. Es decir, claro que es plausible, es decir... yo intento explicar en ese libro que el gancho que tiene la teoría conspiranoica, yo no he querido ofender a nadie, no sé si he llegado a pronunciar la palabra ridículo, en el sentido, es decir, parece ridícula como explicación de un fenómeno global, que es el consumo brutal de heroína que hay a finales de los 70 y los 80. Es decir, todo esto va acompañado de una serie de mitos y golpeó en los barrios obreros y no sé qué, y no sé cuál. Es decir, el consumo de heroína entra en los 70 y en hijos de familias pudientes y se lleva por delante a muchos hijos de militares, y tiene, y hay yonkis que son familiares directísimos de jueces del Tribunal Supremo y de productores de cine y de periodistas. Es decir, lo que tiene que hacer el movimiento obrero, a mi juicio, y no ha hecho nunca, que yo sepa, es preguntarse en alguna de sus asambleas, congresos, debates, ¿por qué se dedica sistemáticamente a imitar los vicios de sus enemigos de clase? Esto es lo que debería hacer, a mi juicio, desde hace mucho tiempo. En este libro lo cito también, y en Nos matan con heroína también, aludo a un congreso obrero que hubo en Gijón en 1916, donde ya se hacen esas acusaciones, las mismas acusaciones que se le hacen al Estado a finales de los 70, a principios de los 80 en el País Vasco, ya se les hace. Lo que pasa es que no se habla de heroína, es tabaco, alcohol y morfina. O sea, están acabando con nosotros, quieren acabar con nosotros difundiendo tabaco. A ver, el tabaco, permíteme que parece un poco ridículo meter al tabaco como uno de los elementos para desactivar la clase obrera. Es decir, el alcohol y la morfina, aún por los efectos, lo podríamos dar por válido, pero lo del tabaco... Es decir, esto es algo que se dice ya en 1916. Es decir, ya se dice en 1916. Pero a ver, es que... si tú eres consciente de lo perjudicial que es esto, ya no solamente a título individual, sino para tu clase, ¿qué haces consumiéndolo? Pues no lo entiendo. No es por entrar en discusión, pero... No, entremos. Consumas. sino que aquellas personas que ya están concienciadas lo tienen mucho más difícil para llegar a una población drogada que a una población que no lo esté. Ahora mismo se supone que la droga actual son las salas de juego. Y nosotros hemos estudiado al momento, pero las salas de juego son mucho más persistentes en barrios trabajadores que no en el centro de las ciudades, que también las hay. ¿Y eso por qué es? Porque esos lugares, y hay una permisividad con ellos. Ya, pero, y hace 10 años no había. Pero tú puedes hacerte esa pregunta, es decir, así como la formula, es decir, ¿por qué hay más salones de apuestas en barrios obreros? Pero también te puedes preguntar, ¿por qué los obreros son más propensos a apostar? ¿Claro? Sí, esa la puedo contestar yo. Igual me equivoco, pero lo que comentabas antes, la conciencia. Normalmente hay una cosa clave. Las drogas crean dependencia y antes de que tengas conciencia de ello, ya eres dependiente. Y si te han preparado bien, entre comillas, o si te han dado la ignorancia adecuada, pues ya tienes un caldo de cultivo de bien salar de juego, bien tabaco, bien alcohol, lo que quieras. Pero vamos, quiero decir que es un elemento clave. Y efectivamente, muchas veces estas cosas han empezado en los lugares, digamos, o en las élites, entre comillas, pero al final acabó en los barrios. Yo, desde luego, la época de la heroína, que sí, evidentemente, me parece también un planteamiento un poco absurdo que sea una iniciativa, digamos, estatal. Pero sí está claro que hay muchas cosas que son consentidas. Ya se matan entre ellos. Nosotros no intervengamos, déjalos. Facilita que haya esa mercancía. Ponlo a circular y no intervengas. Y digo esto porque como que comentabas antes, que los tópicos siempre van a estar un poco por encima de las realidades, pero no siempre. Ahora estamos en una época en que, bueno, tenemos cloacas del Estado, tenemos hasta el señor Rato en la cárcel. Quiero decir que estas cosas, ¿quién se lo imaginaba antes digamos, en una novela? Parece que iba a ser demasiado fuerte, pues aquí estamos. Bien, pero esto mismo, sí, dilo. No, yo iba a decir que todavía también que se falta un elemento en el análisis, que es el mercado. Quiere decir que el Estado, me gusta ver la macroestructura que está ahí, obviamente, pero el mercado es una estructura que hace tiempo que está por encima del Estado. Y el mercado genera demanda, o sea, provoca demanda y pone la oferta a disposición. Pues esto ha pasado, no sé si así, yo soy de un pueblo donde no había conflictos políticos, porque, bueno, una degradación terrible, y la droga entró como campando por los fuegos, pero la droga y la coacola también la consumían. Y el mercado se encargó de que todos los niños que quisieran coacola, en lugar de un zumo de naranja o de melocotón de túnel ahí de la era, ¿no? Y la gente empezó a tomar drogas. Yo creo que el factor mercado hay que tenerlo en cuenta, porque si no, hay algo que nos, ¿no? Y el mercado asociado a publicidad, a lo cool que es tener, tomar drogas, a lo cool que es tener las zapatillas de deporte, porque uno puede preguntar por qué el hijo o la hija de un obrero hace casi empeñarse a su padre por comprarse unas zapatillas de 120 euros, no sé. Pues porque todo el ambiente, la publicidad, el mainstream te dicen es la única manera de ser cool. Pues todo el arte también es cool, o fue un momento en que era cool, ¿no? Con una salvedad, que tú sí puedes hacer publicidad de unas zapatillas, pero no de la heroína. Bueno, pero es decir, puedes hacerlo de otra manera, o sea, ya. Si todas las pelis te apuntan a que mola fumar o drogarse o tal, o que todos los artistas casualmente, todos crean estado de inconsciencia sublime y tal, pues no te han hecho la publicidad de consumir heroína. Uh-huh. Pero yo cuando era niño, adolescente, yo no sé por qué no caí en heroína, porque mi pueblo, bueno, porque sí, cuando yo era adolescente ya empezaron a ser junkies de grados, entonces no quería ser adolescente. Uh-huh. Pero en mi época de lo cool era la cocaína. Uh-huh. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es el tema mercado-estado que siempre combinan con, sí, claro, mejor tener una población acortada, pero para todo, no solamente para los movimientos obreros y demás, para todo. O sea, para el Estado y para el mercado, una población acortada, y da igual que sea acortada con Netflix o con las imágenes de la violencia terrible de Cataluña. Creo que siguen vivos todos los canales. Puta tonta, es sutil. Y la droga es rico, que no parece. Sí, sí, sí, no. No, y bueno, lo que pasa es que, pues eso, tendríamos que hacer muchas puntualizaciones, es decir, para empezar, la droga crea dependencia, que ha sido una afirmación inicial, depende de qué droga estemos hablando, es decir, si estamos hablando de heroína o cocaína, sí, si estamos hablando de LSD, no, por ejemplo, no existe tal dependencia, pero aparte, incluso la heroína, que parece ser la droga maldita por excelencia, requiere cierta perseverancia por parte de la persona usuaria para que llegues a desarrollar una dependencia. Es decir, tú puedes tener la curiosidad de probarla y decir, pues mira, voy a probarla. No te conviertes en un dependiente. Es decir, ¿eh? No, la primera vez, pero en el momento que repites, eso es como el alcohol, al final no te gusta. Ya, bueno, a ver, puede gustarte y puede no gustarte, pero quiero decir que lo que requiere, es decir, para tú desarrollar una dependencia con la heroína, pues como mínimo yo diría que hay que estar metiéndote a diario durante 2-3 semanitas, a diario. Es decir, claro, esto, es decir, yo... soy una persona que creo que las personas nos caracterizamos porque tenemos libre albedrío, porque tenemos voluntad, capacidad de decisión, que no somos buzones que nos levantan la lengüeta y nos meten una carta o nos meten un sobre o un paquete y nos lo tragamos. Por más presión que haya de los medios de comunicación, del cine, etcétera, etcétera. Pero es que además, sobre el tema de la heroína, voy a decir algo más. La heroína fue una droga que cuando empezó su consumo, y hablo en caso del Estado español, pero esto lo podríamos decir también de otros países, a lo mejor algunos años antes, unos años después y tal, la heroína, que acaba siendo la droga del desecho humano, cuando se expande el consumo a mediados de los 70, a principios de los 70, es una droga con mucho glamour, pero con mucho glamour. Pero ese glamour es precisamente que sabes perfectamente que estás comprando un billete de ida y el de vuelta no lo tienes garantizado. Es decir, impacta en un momento de malditismo, de que no tenemos muy claro por qué, desde un punto de vista actual nos parece un horror, pero es que era así. Es decir, es que yo lo recuerdo, es decir, ir a comprar o interesarme por si conseguía ácido, tripis, a gente que yo sabía que consumían drogas, que había consumido con ellos y tal, y mirarme con desdén, como diciendo, pero tío, tú no estás con esto del ácido, los hippies y tal, pero si ahora lo que se lleva es caballo. Es decir, ¿qué haces tú todavía con esto? Es decir, mirarte incluso desde... ¿Por qué? Porque yo estoy en el filo de la navaja. Tú aún estás con este el rollo, este flower power de los hippies, pero eres poco tonto y tal. Es decir, pero ese glamour no es que fuera asociado a... No es que fuera un síntoma. Es decir, el glamour de la cocaína era que iba asociado a una vida fashion de dinero... Y de beautiful people y tal. No, el glamour de la heroína en los 70 era precisamente ese, que te la estabas jugando. Que te la estabas jugando. Que estabas sacando un billete de ida, pero no estabas garantizándote la vuelta. A mí sigue, o sea, cuando decimos, vale, y esto acaba en los barrios obreros. Ya lo sé que acaba en los barrios obreros. Pero ¿por qué? Es decir, yo el otro día... El día 31 de agosto me invitaron en Barcelona a un grupo de mujeres que trabajan con mujeres que usuarias de drogas duras y además víctimas de la violencia, es decir, lo mejorcito de lo mejorcito. Entonces, bueno, fui, di una charla allí y tal y tuve un pequeño intercambio de pareceres con un líder vecinal del barrio de La Mina. Entonces, este hombre hizo una ponencia sobre la droga, sobre el impacto de la droga, básicamente la heroína, en el barrio de La Mina. Pero tuvo la buena o la mala fortuna de empezar con una cita de Ortega y Gasset, y dice: yo soy yo y mis circunstancias. Entonces el hombre dio la ponencia. Yo cuando acabé, pues le di la enhorabuena, digo, la verdad me he enterado muchas cosas que no sabía de La Mina y tal. Digo, pero usted solamente ha hablado de las circunstancias. Usted no ha hablado del yo. Es decir, la culpa de repente la tiene toda Juan Antonio de la Loma, porque va y rueda perros callejeros allí, en el barrio, y entonces, como la rueda en el barrio, pues los dos meses de estrenarse, todos los chavales del barrio quieren ser perros callejeros. Bueno, ¿por qué quieren ser perros callejeros y no San Martín de Porres, que se estrenó también una película sobre San Martín de Porres el mismo mes? Pero es que aparte, en Perros Callejeros no hay ni una sola referencia a la heroína. Sí a los porros, y no sé si a los trippies y tal, pero ni una referencia a la heroína. Es decir, la culpa la tiene Perros Callejeros y Juan Antonio. Bueno, se hicieron carteles, que yo eso no lo sabía, lo explico a este señor, se hicieron carteles de Juan Antonio de la Loma diciendo: se busca, wanted y tal. Es decir, de repente el malo de la película pasa a ser... A ver, vamos a ver. ¿Pero esto qué clase de locura es? Es decir, yo no quito que... no voy a negar el barraquismo vertical, las condiciones infrahumanas, la estafa urbanística que significa para aquellas personas que venían del Carmelo, de Somorrostro, de auténticas barracas horizontales, que las metan allí en aquel infierno y tal. Pero a ver, esto no justifica el consumo de... No explica el consumo de heroína masivo de repente de los chavales de La Mina. Me tendrá usted que contar alguna cosa más, aparte de lo... Que es que por el hecho de ser pobre y por el hecho de vivir en una barraca vertical no tienes voluntad, no tienes capacidad de decisión, no tienes discernimiento, no sabes que la heroína te va a producir de reincidir en su consumo un hábito. Absolutamente, se sabe todo. Se sabe todo, es decir, la gente que alega ignorancia, es decir, bueno, pues alega lo que quieras, pero efectivamente la heroína, ya desde primer momento, cuando solamente la toman los hijos de militares, los familiares de los jueces del Tribunal Supremo, algunas actrices de primera fila, productores de cine y tal, su glamour es ese precisamente. Que te la estás jugando, que eso no son porros, que eso no son tripis, que eso no es cocaína, que es otra cosa. Además, la gente se la está metiendo por vena. Es decir, la ruta intravenosa, esto es algo que, por ejemplo, estamos acostumbrados, todos hemos oído hablar de la heroína, y nadie habla de la ruta intravenosa. La ruta intravenosa per se es terriblemente peligrosa. Contaré una anécdota que quizá ustedes no sepan. En la Segunda Guerra Mundial hay un capitoste nazi que le llaman Reinhard Heydrich, que muere en un atentado en Praga. Lo matan los partisanos. O sea, si miran los libros de historia, verán que Reinhard Heydrich, que Hitler lo nombra protector del protectorado de Bohemia, se lo carga en un atentado a los partisanos, que luego eso derivó en unas represalias brutales por parte de los nazis de población checa. Bien, este señor muere en un atentado porque a su paso del coche lanzan unas granadas debajo del coche y además lo ametrallan. Pero la muerte de Reinhard Heydrich no se produce por efecto de las heridas, sino por micropartículas de la tapicería del coche que quedan incrustadas en su riego sanguíneo. Hasta tal punto... O sea, no, es que no, es decir, ni muere desangrado, ni tiene grandes heridas, ni nada. Es decir, y los médicos alemanes que lo atienden en ese momento saben que va a morir de una septicemia, de un envenenamiento de sangre. Y se pasan 3 días buscando un antídoto. Incluso llegan a pedir colaboración a médicos estadounidenses. No logran salvarlo. Y muere envenenado por esas micropartículas que es el... De hecho, ese material, que no recuerdo el nombre, ya no se, a raíz de ese atentado no se volvió a utilizar, no solo en tapicerías de coche, sino dejó de fabricarse para otros usos domésticos y tal. Es decir, esto lo pongo como ejemplo de lo peligroso que es el uso de la vía intravenosa. Es decir, probablemente, muy probablemente, hoy en día, hoy, actualmente, se está consumiendo mucha más heroína en España que entonces, en los 70. Pero no es estas muertes por sobredosis que se contaban por decenas en cualquier váter, en un parque, en un tal, no están. ¿Por qué? Porque la gente no la toma por vía intravenosa. Porque la gente se la fuma en chinos o la esnifa. Así de simple. Y claro, estamos hablando de una cosa que claro, horroriza. Es decir, un polvo que allí vas a casa de la chabola del gitano, en fin, o no gitano, me da lo mismo. Allí están encima de la mesa, allí apartando moscas. Me he comido un bocadillo de atún antes o de lo que sea allí, con la tarjeta de crédito, con no sé qué, y mezclándola con no sé cuánto, y te doy eso a la vena. Claro que van a haber muertos por sobredosis. Claro que van a haber muertos por sobredosis, pero de repente se toma conciencia de lo peligroso que es la ruta intravenosa, la gente se la está tomando fumada, que yo, a ver, no estamos diciendo que sea menos, que genere menos dependencia, ¿eh? Es decir, fumada o esnifada, si insistes en el consumo a diario, vas a acabar igual, es decir, necesitando aquello, a no ser que tengas unos síndromes brutales, pero las muertes, y probablemente se esté consumiendo más ahora que en el año 82, pero... Si usted personalmente considera la drogadicción como un problema social de nuestro tiempo, si la adicción a sustancias legales e ilegales es la peste actual. Yo ahora mismo a ese nivel, a ver, yo soy historiador. O sea, no soy farmacólogo, no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, lógicamente, y tal. Esto vaya por delante. Yo ahora mismo lo que le puedo decir al respecto es que el libro que más me ha cautivado en los últimos años y más me ha abierto los ojos en el sentido que usted plantea, es un libro que se llama Tras el grito, de John Harry. Y entonces lo que plantea es una reformulación del concepto de adicción. Entonces, esta persona lo que propone es que dejemos de hablar de adicción y hablemos de adaptación. Es decir, entonces lo que sí creo es que hay personas que la mejor forma que han encontrado de adaptarse a la vida, a un medio que muchas veces es muy hostil, es el consumo de heroína, o es el consumo de alcohol. O, es decir, que no es que lo hagan para joderse la vida, sino que la forma en que mejor se adaptan, en que mejor se pueden adaptar a su entorno, es ese. Voy a intentar ilustrarle esto con un ejemplo. Seguramente han oído hablar de un experimento que se hizo con ratones, de un ratón en cautividad que tenía comedero y tenía también una palanquita para darse descargas eléctricas en el cerebelo para estimulación y tal y esto. Entonces el ratoncito comía y se daba descargas y que le daban gustito en el circuito de recompensa del placer y tal, ¿no? Y entonces alguien que estudia, o sea, lo que estaban estudiando era eso que llaman el circuito de recompensa del placer. A alguien se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a ponerle un comedero también con heroína disuelta. Y entonces, claro, resulta que el ratón ya ni se daba descargas ni comía queso. Simplemente iba al comedero de la heroína. Entonces eso durante años se ha ofrecido como la prueba definitiva de lo adictiva que es la heroína. Pero hete aquí que llegó un señor y dijo, voy a hacer este experimento, pero claro, la jaula donde tenían al ratón era como este foro. Allí tenía los tres comederos. Entonces resulta que otro señor dijo, vamos a ampliar este radio de acción. Entonces la jaula la vamos a hacer como esta habitación. Le vamos a ofrecer los tres comederos. Y además vamos a poner más ratones. Y tal. No tocaban la heroína. No tocaba la heroína. Para nada. No sé si, si me he explicado, si le ha servido estas... Sí. Ah. Una curiosidad. Las imágenes que hemos estado viendo sí. continuamente mientras hablaba eran prácticamente todas mujeres. Sí. ¿Si era casual o había un perfil femenino? Ah, buena pregunta. Yo he invitado, y aprovecho la ocasión para invitar, está por hacerse el trabajo de mujer y drogas. O sea, yo lo único que puedo decir es que después de tener una perspectiva histórica muy amplia, a la mujer efectivamente se la presenta con una doble imagen. Es, por un lado, la pérfida inductora y al mismo tiempo la víctima propiciatoria. Es decir, aunque sean dos planos en teoría, pero esta es al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo los medios de comunicación te están lanzando ese doble mensaje. La mujer es la pérfida inductora y la víctima propiciatoria. Pero voy a ir más lejos y voy a dar un dato muy preciso. Este libro, uno de mis... Bueno, yo lo llamo el presidente del club de fans y tal, ¿no? Uno de mis... Bueno, es un amigo. De mis lectores preferidos, de mis lectores más fervientes y tal, se lo leí. Debió ser el primero en leérselo. Noemí lo conoce, Pepe Azpitarte. Y entonces ya... Dice, quiero comentar este libro y tal, ya nos vemos y lo comentamos y tal, pero no puedo evitar hacerte una pregunta. Esto por Telegram. Dice, ¿realmente había tantas mujeres consumidoras como se puede deducir de la lectura de este libro tuyo? ¿O lo inflan los medios de comunicación? Y entonces, más que un número real... De mujeres está inflado por, es decir, es algo, es la percepción realmente lo que dan. Y yo le dije, Pepe, digo, la verdad es que no te puedo responder con total fiabilidad, entre otras cosas porque estamos hablando de una época en que no hay estadísticas, no hay cómputos, no existen observatorios españoles ni europeos sobre la droga, ni plan nacional sobre la droga. Pero me quedé con la desazón y entonces recordé antes de hace un mes que en septiembre presenté el libro, tuve que presentarlo en Castellón, que no lo había hecho todavía, y entonces me acordé que yo tengo un documento en Excel con todas las sobredosis que yo me he encontrado a lo largo de mis años de investigación. Sobredosis, no necesariamente con resultado final de muerte, ni una por persona. Es decir, de repente hay casos en que un hombre o una mujer sufre varias sobredosis en 2, 3, 4 años y tal. Es decir, y no todas referidas a España. La mayoría son referidas a España, pero hay algunas de Francia o tal y eso. Pero que me lo he encontrado en prensa española. Digo, bueno, voy a cogerla. No lo había hecho nunca. Yo voy a cogerlo desde 1900 a 1930 y voy a contarlos cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces me salen 91 intoxicaciones. Desgloso y me salen 46 hombres y 45 mujeres. No sé si esto sirve también como respuesta a la pregunta. Me centré en ese segmento, tengo mucho más, pero entre 1900 y 1930 me encuentro con 91 intoxicaciones, 46 de varones, 45 de mujeres.